cada vez vuelan más alto. Malagata. A pleno vuelo, camino al platino. Mi corazón es tuyo. Malagata. Pretende dictarme, mi amor, que yo te amaré. Te enloquece.